Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, ay, ay. Te gusta despintar pantalones y asesinar corazones. Ya, dice, ay. Le pego a la pared en 20 uñas. No está loca, siempre le prende las moñas. Zapa era cuando se me pone cuera, se me pone fresca. La amiga de tu doña baja pa'l suelo y se apinta. Bla, bla, bla, baby. Cuando te doble, baby, no te quiero trinca. Esa pared que tú no sales de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde. De ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde. De ahí, ahí, ahí, de ahí, de ahí, ahí. Se va. Ok, le gusta pelear de bien duro pa' la pared. Oh, qué rico pelear con usted. Me dijo que tenía marihuana y la volteé. Aquí no se deben, aquí todo saldi. No fuimos pata, uva, triple X, que chimaldi. Yeah. Si se pone fresca, ahora es que va. Pa' la pared. En 20 uñas, dale. Pa' la pared. La lomita, aquí te tengo tu maí, maí. Así es que te quería. Que tiene esa pared que tú no sales de ahí, ahí, ahí, oh, ahí, ahí, ahí. Yo quiero pegarme, ya tú sabes dónde. De ahí, ahí, ahí, de ahí, ahí, ahí. Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall. Y yo quiero penetrarte 360 John Wall. Tú te ves que después de chingar no dan ni un call. Just give me the light y prendemos un blunt. Tú tienes esa esquina que para. Yo me dice que eres una de cara. Y acá la veo. En la rodilla, wow, qué clase meneo. Hipnotizado, yo to' se lo costeo. Quería un perreo, el DJ puso el conteo. 1, 2, 3, 4. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo. Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Y yo quiero pegarme, pa' tú sabes dónde. De ahí, ahí, ahí, de ahí, ahí. Ole, no le bajes nunca. Yo estoy que te perreo hasta agarra por la nuca. Culpa de tu maíz si la vida no te educa. Tú tienes la tuca y por eso tan hijeputa. ¿Y qué es lo que tú tienes ahí, mami? Me pregunto desde que te vi. Estás hecha pa' mí, pa' dártelo y seguirlo en repeat. Bebiendo tequila, loco por pegar mi Guayaquil. Mi mente en ese culo, mi cuerpo en Pekín. Así que me voy a pegar. Ya me di mi lugar, te voy a poner en tu lugar. Como soy un yo voy a llegar. Me decís te va a dejar. Tú andas suelta y yo no te quiero amarrar. Brr, brr. Ya te dale calor. Ella quiere calor, gatita pide calor y nos fuimos a vapor. Sin pena, ya sabe que está buena, una pepa para el sistema y sale con la ganga del problema. Alerta, si te pillo suelta, te voy a tocar mucho más rico que una orquesta. Dale calor, que ella quiere calor, gatita pide calor y le voy a hacer el favor. This is the remix, this is the motherfucking remix. Right. This is the remix, baby. Randy no está loca. Y no está loca. Ray. Jay Killer. Jay Killer, Jay Killer, Jay Killer. Jay Killer, Lenny, Lenny, nota, nota. Nota, nota, nota. Nota, nota, nota. No está loca con el flow mortal. Ay, ay, ay, Jay Killer, mami. Bla, bla, bla, bla, bla, remix. Bla, bla, bla, bla. Baby, Lenny, to' bares, baby. Jay Killer.